Hoy sí que me cago en todo. Nada me puede importar, porque me quedé tan solo que ya no existen los demás. No tengo ni dónde caerme, nadie va a venir a verme. Todos prefieren cualquier cosa, pero lejos de mí. Los potros están echando espuma, bruma mental animal. Estamos tan lejos del codo, me quiero poner a cantar. Hoy me cago en todo, pero me cago en todo con amor. Si nadie me cuida y estoy solo, me queda poco gas en el motor. Me cago en todo, pero me cago en todo con amor. Nada me importa más que lo que hay en la mesa, y podría ser peor. Ni hablar de la cabeza, casi no siento terror. Vivir así de desgraciado no me deja otra solución. Me cago en todo, pero me cago en todo con amor. Si nadie me cuida y estoy solo, me cago en todo. Ser como era en algún momento y lugar. Me cago en todo, pero me cago en todo con amor. Nadie me cuida y estoy solo. ¿Dónde mierda está el amor? Me cago en todo, esta vida no es para mí. Me cago en todo, termino mal si sigo así. Me cago en todo.